hacer una cumbia, pa' hacer bailar a mi negra, pa' que me mueva la cadera, alegrar a mi gente con la cumbia buena. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. Ay, y mi cumbia tiene sabor, con su madre se enamora, y la reina de la fiesta, mi cumbia la más sabrosa. El calor de mi gente, una de Colombia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. ¡Cumbia! ¡Cumbia salude! Si de sabor se trata.